está mezclada. La música que se pondrá en estos instantes está mezclada profesionalmente por un DJ de renombre, con alta precisión y gusto musical. Su nombre es... Bueno, no sé ni cómo se llama este güey, pero mezcla chingón. Ahí les va. Estimados amigos, ya estamos aquí en Plaza Los Alces o Plaza Alce. Y tengo mensajitos ya. Uy, hay muchos aquí. Muy buenas tardes, tengo todos ustedes. Estamos aquí en Plaza Alce, a la altura de la Escuela Torres Bodet, dentro del Starbucks de Eugenio Garzazada. Muy buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Este es Jonathan Gulget, el locutor más loco de la radio en internet, quien transmite y es a los controles. Voy a mandar saludos a Gustavo Andrade, que ya está conectado y ya está escuchándonos. Aquí en el cine, en la radio, señores. Un saludísimo, mi hermano. Hace un chorro que no nos vemos, a ver si nos juntamos. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Micho Maldonado, igual, saludísimos. Y también para Lidia, que por ahí también está escuchando. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de El Cine, la radio. Si de repente escuchan mucha interferencia por licuadoras, estoy bien cerquita de las Blender. Ya está, mi querido Gustavo. A ver si nos echamos una platicada. Tenemos muchas cosas que hablar y de cine. O déjate caer, aquí estoy en Eugenio Garzazada, a unas cuadritas de el Cinépolis de Garzazal, de las Américas. Aquí estoy, en el Starbucks. Ah, no, tú tomas cheve. Ya, ¡ja! No es cierto. Pídame sus rolitas favoritas. Por supuesto que les voy a complacer a todos. Y como ya es costumbre, Gustavo Lima, AC/DC, Back in Black de la película Megamente. Regresamos con la primer nota de El Cine la Radio. Yo soy Jonathan Gulget, el locutor más loco de la radio en internet. Yeah. Y para no quedarnos con ganas de más, esto es Living on a Prayer. Bon Jovi. Terminando, comenzamos con la primera nota de El Cine de la Radio. Diche una y diche dos y diche tres. Okay, señores, con esta musiquita de Three Dog Night, The Show Must Go On, o lo que significa el espectáculo tiene que continuar. Vamos a dar la primera nota del día. Déjame la busco. Ya estoy. Perdón, no hice mis ejercicios de. de calistecnia de labioso. Hoy te los hago. Hombre, me están viendo con cara de... ¿Y este loco que tiene o qué? Déjame les digo que... hoy sí me preparé bastante bien. Oiga la licuadora. Para que vean que así estoy en el Starbucks, ¿eh? Déjame les digo que hoy sí me preparé con muchas notas, bastantes notas que dar. Y hoy van a quedarse perplejos. Dije perplejos, ¿eh? Fíjense que el estudio de Disney... de Disney... ha confirmado que... Angelina Jolie estará en la segunda parte de Maléfica, según recoge hoy la prensa estadounidense. La secuela, conocida por ahora simplemente como Maléfica 2. Ya me hablaron por mi café. Ahorita voy. Espérame. Ya me hablaron por el café y por el... y por el el pastel de zanahoria que pedí. Hay mil disculpas, pero de repente me hablaron y pues después se lo llevaba alguien. Como les decía y repito, la secuela conocida para ahora simplemente como Maléfica 2 volverá a tener a Jolie en el papel protagonista para una cinta que aún no tiene fecha de estreno establecida y que contará con la misma guionista que la primera entrega, Linda Wolverton. Se despejan así las dudas cosechadas por la propia actriz tras su participación en la primera parte. Creo que hemos hecho un buen trabajo y no creo que haya otra entrega, dijo al diario de Estados Unidos Today en 2014. Sí iba a ser una película de Disney, siento que esta es la apropiada. Disney anunció en junio del año pasado sus intenciones de rodar una continuación. Maléfica, estrenada en 2014 con un enorme éxito de público, ingresó más de 750 millones de dólares en todo el mundo. Supuso el regreso de Disney al universo de La Bella Durmiente con una versión narrada desde el punto de vista de la villana del cuento interpretada por Angelina Jolie. En el film, ahí se me pasó la nota. En el film, la actriz encarnaba al hada malvada causante del embrujo a la princesa Aurora, a la que da vida en su etapa más infantil, Vivienne, hija de Jolie y Brad Pitt. Jolie se involucró en el proyecto como protagonista y productora ejecutiva, además de desempeñar un papel fundamental en el diseño de su vestuario y la estética del personaje principal. Se desconoce por ahora quién será el director. Se desconoce quién será el director en esos momentos de la secuela. Robert Stromberg se puso tras las cámaras en la primera parte. El estudio aprovechó además este lunes para confirmar en un comunicado que prepara películas sobre Cruella de Vil con Emma Stone, Dumbo dirigida por Tim Burton, Tinkerbell con Reese Witherspoon y secuelas de Mary Poppins con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda. Y The Jungle Book con Jon Favreau de nuevo como director, que es la película que está ahorita en cartelera y está bastante buena. Así que tenemos ya la confirmación por parte de Disney en Estados Unidos que viene la continuación de Maléfica en su segunda parte. ¿Qué tal, señores? Y bueno, retomando el día de ayer, estuve dando en un programa nuevo que tenemos. Permítame. Tenemos un nuevo programa los lunes que se llama El Mundo del Espectáculo con Jonathan Goodget. Bueno, pues ese programa que subimos ayer al aire, di una noticia un poquito triste acerca del cantante Prince. quien fallece el jueves a la edad de 57 años después de una complicación respiratoria. El cantante, pues desgraciadamente, tuvo una complicación después de estar viajando en su avión. Le pidió al piloto que descendiera de emergencia y fue llevado al hospital. Sin embargo, lo dieron de alta y pudo continuar con sus compromisos. Pero después, llegando a su casa, desgraciadamente el cantante falleció. Descanse en paz el señor Prince, quien fallece a la edad de 57 años. Y a manera de homenaje, tenemos una canción de él, de una película que se llamó también igual que su canción, Purple Rain, y espero que les guste. Esto es a manera de homenaje para el señor Prince, de parte de Radio Fusión y el cine y la radio. Venga. se dice de mí. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que se cheque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio. ¿Se acuerda de esa canción? No me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo. Yo sí me acuerdo perfectamente porque es de mi época, 1999 por ahí. Me interesa, ¿por qué pierden la cabeza? El tema principal de la canción, perdón, de la canción. El tema principal de la novela de Yo soy Betty la Fea, novela colombiana. Hacemos un pequeño paréntesis a lo que es el cine y la radio, porque esa novela tiene ya 15, 17 años que se estrenó y que fue un hitazo ya en Colombia. Y ahora los premios TV y novelas de Colombia se reunieron después de 17 años los actores principales, Armando Mendoza y Betty la Fea, Ana María Orozco y... ay, ¿cómo se llama el actor? José Arbello, creo que se llama Jorge Arbello. Ahorita se los confirmo. Pero esta fue un hitazo, la verdad. Y después de tantos años hubo una nostalgia enorme. Recibieron homenaje por esa película, ándale, por esa novela. Y ya después hubo una segunda parte que se llamó algo como Incomodo, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo sé que hay muchos que desprecian. Que la verdad no tuvo tanto éxito. Porque la verdad. Y más de uno se derrita. Faltaban muchos elementos, como lo es este. La exnovia de Armando Mendoza. Faltaba la güera oxigenada. Era Marcela, ya me acordé. Y la güera oxigenada, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero por ahí lo busco también. Y fíjense que he estado viendo. Solamente, vaya. El personaje que era Doña Catalina, solamente es el único personaje fallecido, vaya, su actor o actriz falleció en el 2014, si no me equivoco. La figura no me ayuda. Y es el único elemento que nos falta en esa... en esa novela, por así decirlo. Pero bueno, déjenme les digo que hoy cumple años una persona a la que quiero mucho. Pero ahorita les voy a decir, porque le voy a avisar que ya estamos en el en la radio y que le voy a dar las felicitaciones, porque se lo prometí. Así que déjenme, busco de volada. Yo soy así. Aquí por teléfono, a ver si la encuentro, porque anda de vacaciones. Anda de vacaciones y no está aquí en Monterrey. Nada más aguántenme para ir a avisarle de voladita. Espérame. Ahorita les digo de quién se trata. Vamos a buscarla en Twitter. Para que de volada se conecte, señoras y señores. Listo. Permítanme porque... es bien... listo. Bueno, a ver, por acá me están enviando un mensaje. Dice: ¿ya estás? Sí, ya estoy. Uy, ¿desde hace cuánto? Ok, un saludo para mi estimado Ultra que acaba de llegar. A ver a qué horas, ¿eh? Me va a regañar ahorita. A ver, qué bonitos. A ver. Ay, ya están. Gracias por estar escuchándonos. Déjenme les digo que estamos trabajando muy duro para encontrar la forma de conectar a dos o más locutores a través de Skype y poder estar pues haciendo un poquito más de ruido y también que ustedes nos puedan llamar a través de Skype y que puedan contactarnos y que puedan estar platicando en vivo con nosotros a través de Skype. Estamos viendo la posibilidad de cómo hacer esta mezcla y próximamente vamos a ver cómo nos va. Estoy esperando nada más a que se conecte mi estimada amiga que cumple años hoy. Pero bueno, si no, debo ponerte una vez las mañanitas porque la verdad andamos un poquito atrasados. Y quién sabe si esté dormida, si que qué, si no. Pues bueno, quiero mandar un saludo muy cordial a mi estimada Brenda Besares, esposa del señor Mario Besares, que hoy está cumpliendo años. Brenda, mil felicidades de parte de todo el equipo de Radio Fusión y del mío propio. Mi nombre real, Apolinar Herrera López, y mi nombre dentro de la locución, Jonathan Good, que es el locutor más loco de la radio en internet, es quien te manda un caluroso abrazo y una sincera felicitación, y que Diosito te siga bendiciendo todos los días, mi estimada, y espero que puedas escuchar esto. Si no, yo te lo mando a través de pues, ¿sabes de qué? Al rato veo si lo mando por vía FTP. Dale. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Esto es Tatiana para ti. ¡Feliz cumpleaños! Un beso. Con todo respeto para ti. Bueno, pues ahí quedó, señores, la felicitación para mi estimada amiga Brenda Besares, que hoy está cumpliendo años. Felicidades, nena. Con todo respeto se ha dicho, gracias por ser mi amiga, gracias por ser como eres, una gran mujer, una gran actriz, una gran cantante y sobre todo una gran esposa para mi estimado Mario, que es un amigazo grandísimo y un ser humano a todo dar. Cuídense mucho. Gracias. Feliz cumpleaños. Y señores, continuando con el cine, la radio. Esa canción me encanta, en serio. Ay, agradezco a mi amigo Héctor que me pasó el nombre de la canción. En serio, que se me olvidó por completo. Me estaba busque y busque cómo se llama la canción, Pregunté en el Facebook y de volada a mi amigo Héctor, que le mandó un cariñoso saludo y un cariñoso abrazo porque me ayudó muchísimo a encontrar esa canción. Me encanta, en serio, está preciosa esta canción. Al rato te la paso, Ultra, está chidísima. Es de los ¿qué? Psicocircus de la AAA. Está delicioso el pastel. Este es para Brenda, pero bueno, como no vino, qué gacho. Está cierto, Brenda. Un pastel de zanahoria que voy a comer con mucho cariño y respeto, celebrando tu cumpleaños, ¿eh? Bueno, continuando con lo que les decía, ¿qué les decía? Ah, sí, viene la siguiente nota. Y vaya, esto viene a raíz de un payaso. Déjenme les digo que New Line y Warner Brothers anunciaron la fecha de estreno de la nueva adaptación cinematográfica. Cinematográfica. Abre la boca. Así me decía una directora de teatro. Bueno. Anunciaron la fecha de estreno de la nueva adaptación cinematográfica de It, o lo que viene siendo la película de Eso, basada en la reconocida novela de Stephen King, publicada originalmente en 1986. El 18 de septiembre de 2017 podremos ver la nueva versión del escalofriante Pennywise. El director de este esperado remake, que originalmente iba a ser Cary Fukunaga. Sin embargo, luego de diferencias creativas, el cineasta decidió retirarse de este proyecto. Luego de este suceso, el futuro de It se vio incierto por algún tiempo, hasta que el estudio anunció a Andrés Muschietti como el director de la cinta. Will Poulter, quien originalmente tendría el importante rol de darle vida al villano de esta cinta, también se retiró del proyecto debido a conflictos de horario. El estudio indicó que actualmente se encuentra en busca del nuevo Pennywise. La novela original de Stephen King seguía la vida de 7 niños no tan populares entre los chicos de su edad, conocidos como el Club de los Perdedores. Los problemas en la vida de estos chicos, miedos, dificultades familiares y bullies, toman forma en un escalofriante llamado, payaso llamado Pennywise. De acuerdo a información obtenida por Variety, la producción de la cinta iniciará este verano. O sea, está corriendo a partir de más o menos entre mayo y junio. Por acá tengo un mensajito. Permítanme porque me están hablando alguien. Okay. Permítame un segundo. Perdón. Por acá me están pidiendo un chorro de cositas. Hoy descanso en mi trabajo y no cesan de estar. Y le digo esto, y le digo el otro. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Ay, cómo me friegan todos los días. ¿Cuándo descanso? Me cae. Pero bueno, espérenme. Les digo, están. Bueno, ya le colgué porque no quiero que me esté molestando. Bueno, como les decía, y repito, se viene un remake de la película Eso, o en inglés It, de la novela del señor Stephen King, basada originalmente en esa obra de 1986. Y para el 2017 vamos a tener de nuevo a un Pennywise. Aún no hay fotografías de cómo se verá este personaje. Ahorita les busco quién se interpretaba al payaso Pennywise. A ver si es cierto que muchos conocen de cine. Déjenme lo busco. Déjenme lo busco. Pennywise. Ahorita les busco quién lo interpretaba, porque ni me acuerdo, ¿para qué lo voy a mentir? De hecho, estaba viendo la página hace ratito. Bueno, ahí el nombre real del payaso, vaya, del personaje, Pennywise, así se llama el payaso, pero el nombre de quien encarna al payaso dentro de la película se llama Bob Gray. Pero quien interpreta a los dos, valga la redundancia, es Tim Curry. Tim Curry, ándale. Ajá, en la película de It, ya sé, ahí está. Se llama Tim Curry, es el que personifica a Gary, Bob Gary y el payaso Pennywise. Y bien, pues vamos con más musiquita, señores, mientras organizo esto bien, porque ya se me revolvieron las notas. De hecho, le estaba revolviendo que Deadpool iba a matar a Superman y que no sé qué tantas cosas, pero no. Vámonos con esto de Rammstein, señores. Esto es Du Hast Me. Yo te regreso. A ver si les gusta, ¿eh? Esto es El Cine de Radio a través de Radio Fusión. Nein! Nein! No les digo, se me pasa la música. Avísenme. Déjenme les digo que esta música de Ramsey me encanta muchísimo. Pero también me gusta mucho una de Joe Cocker. Esto es You Can't Leave Your Hat on no sé dónde. Pero es algo de ay, sí, ay, sí. Seguimos transmitiendo y por aquí una señorita se fue. Te digo, se fue ahorita una señorita que estaba aquí cerquita. Estaba leyendo y como que no le gustó que estuviera hablando. De modo, es un lugar público. Ah, es cierto. Hoy no más. Imagínense la becaria Kika. Ando buscando cómo transmitir a través de Facebook. Ando viendo a ver cómo transmito con la cámara. Me gustaría saber quién me ayuda. Porque busqué en Facebook y no encuentro nada. ¿O es un plugin o qué? Si tienes problemas para iniciar una videollamada. No, ¿cómo puedo compartir? Ay, perdón. Digo, muchacho. Bueno, ahorita checamos. Digo, me imagino la becaria ahorita bailándome en tanga diminuta. Órale, carna. Bueno, déjame les digo otra noticia mientras que busco a ver cómo fregados activo la cámara. Déjame les digo que de acuerdo con información de Variety, Robert Downey Jr. ya firmó para aparecer en Spider-Man Homecoming, la nueva película del héroe arácnido. La información llega después de que varios críticos del mundo posicionaron al Capitán América Civil War como la mejor película de Marvel Cinematic Universe hasta ahorita y califican de genial la química entre Tom Holland, de Peter Parker, Spider-Man y Robert Downey Jr. Dirigida por John Watts, quien dirigió también El Payaso del Mal, Spider-Man Homecoming llegará a los cines al mundo el 7 de julio de 2017. Entonces, estaremos esperando más o menos un año para poder estar viendo esta película entre Spider-Man y Iron Man. Aquí me mandaron un mensajito. A ver. Gracias, Ultra. Por aquí me estaban mandando un mensajito, Ultra, para poder hacer una subida de un audio. Y al rato lo subimos, como no es el del programa del día de ayer, y lo compartimos dentro de el mundo del espectáculo. Continuando con las noticias, señores, del mundo del cine. Durante la convención del cine de CinemaCon, que se celebra estos días en Las Vegas, la copresidenta del estudio Fox, Stacy Snyder, confirmó oficialmente hoy los rumores acerca de Deadpool 2, que contará con el equipo creativo de la primera película. Así, Ryan Reynolds será de nuevo el protagonista y Tim Miller, que debutó como realizador de un largometraje en Deadpool, regresará para dirigir la continuación. También participarán en la secuela de Deadpool los guionistas de la primera cinta, Reed Reese y Paul Wernick. Deadpool, que se estrenó en febrero de este año, cosechó una fenomenal éxito en taquilla y recaudó más de 757 millones de dólares en todo el mundo, órale, cuando su presupuesto fue de 58 millones según los datos de la web especializada Box Office Mojo. Además, Deadpool, que forma parte de la interminable factoría de Marvel, logró superar el récord de ingresos mundiales para una película calificada como no apta para menores de edad. Configurada como un relato muy irreverente del antihéroe, Deadpool contaba la historia de un ex agente de las fuerzas especiales que, tras un experimento fallido, adquiere poderes sobrehumanos. Así que, señores, para los que son amantes de Deadpool, ya tenemos una continuación con Deadpool 2 y, lógico, era de esperarse. Nuevamente Ryan Reynolds encabeza y protagoniza encarnando a el señor Deadpool, o Pozo de la Muerte en español. Ya, señores, pues continuamos con musiquita. Vámonos con más música, señores. Y déjenme, le dedico esta rolita a mi estimado amigo Ultra, que está allá. A él que le gusta mucho Mago de Oz. Ay, no es cierto, no es Mago de Oz. Le voy a poner una musiquita que por aquí tengo. A ver si le gusta Deep Purple. Esto es Perfect Strangers para mi estimado Ultra. Échale. Y ahorita regresamos. Estamos en el cine y la radio. Remember my name. y no podía faltar, señores. Chicharrones. Don't stop believing. Aquí por Just a small town girl. El cine radio. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy. Born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Esta canción se me hace que se va a convertir en el himno del de la radio en el cine. Oh, el cine de la radio, señores. A lo mejor sí, me gusta mucho esta canción. Ahorita lo voy a poner en Facebook a ver si les gusta la rolita. Voy a poner una encuesta a ver si la ponemos como canción insignia. Pues llegamos a la primera hora, apenas son las 9:04. Empezamos hoy muy temprano, desde las 8 en punto. Vaya, chihuahua. Déjenme les digo, ¿sabían ustedes Dale, ¿cómo sabías qué? ¿Sabían que la película de Batman contra Superman tenía una duración original de 4 horas? El editor de Batman contra Superman, el de Origen de la Justicia, David Briner, en entrevista con Provideo Coalition, comentó que el corte original de la película era de 4 horas. En el guión había más líneas de historia de las que puedes ver la película hoy. Ese fue probablemente nuestro mayor problema al intentar cortarla a una duración más razonable. Briner aclaró que toda la cinta, el momento más difícil de trabajar fue cuando Bruce Wayne le explica a Alfred qué hay exactamente en el barco White Portuguese. Fue considerada la escena donde todo empieza a marchar y las historias se unen. En ese momento pone en marcha todo hasta el final de la película. Hasta ese punto la película está siguiendo muchos caminos solitarios. Algunos se unen, otros no. Finalmente en esta escena todos los caminos se unen en uno solo. Briner también menciona que algunos tramas y personajes debieron desaparecer del film simplemente para reducir el tiempo total de la película. Probablemente por eso ya no vemos a Jenna Malone como Bárbara Gordon. Hay algunas subtramas que puedes ver en la película de inmediato. Teníamos que mover las cosas. En el guión, Lex era introducido mucho después, pero descubrimos que al ver la película, dado que es un personaje tan importante, era mejor meterlo pronto. Lo que fue una vez un corte de casi 4 horas con absolutamente todo era ridículo. Terminó siendo un corte de 3 horas una vez que todas estas historias fueron refinadas con la grasa que se les quitó. Aun cuando 4 horas fuesen demasiado o poco para una cinta de superhéroes, el vicio con Batman contra Superman es de origen. Era imposible condensar tantas historias y personajes en una sola película. Ya veremos qué tal está el corte de 3 horas que llegaría. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Llegó y no para quedarse, porque hubieron muchos descontentos, otros que querían más, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y señores, continuando con casi el mismo tipo de corte, déjenme les digo una noticia que me dejó de medio extrañado, y les digo por qué. ¿Alguien conoce quién es Torbe? Nadie, ¿verdad? Ni lo hacen a lo mejor. Bueno, déjenme les digo que Torbe, su nombre real es Ignacio Allende, alias Torbe. Este es un productor de películas para adultos ahí en España. Bueno, pues Nacho Allende, alias Torbe, fue detenido y puesto en libertad en el curso de una investigación sobre corrupción de menores. Vamos a leer lo que nos mandaron acerca de este personaje, Torbe. En su página web, que se llama, así se llama, se llama putalocura.com, ha comunicado lo siguiente: nunca ha habido nada en mi web constitutivo de delito. Nacho Allende vive y trabaja en un ático del Paseo de la Castellana en plena zona de negocios de Madrid. Sus abogados le han prohibido hablar con los medios, pero mientras pasea su perro, hace una excepción con una ¿cómo se dice? Una firma, vaya, que se llama El Correo, allá en España, para acceder a hacerse fotos y dar una entrevista. ¿Qué ocurrió? Bueno, dice Torbe, yo hago castings porno. Ahí puede venir cualquiera. El único requisito es que enseñen su credencial de identificación o su carnet de identificación. Allá le llaman el DNI, documento no sé qué de identificación. Creo que es Documento Nacional de Identificación. Y que firmen un contrato de cesión de derechos. Esto ocurrió en un día de agosto a Abraham, el paracaidista, así como le llaman, que le conocía de antes, tenía una cierta confianza porque había hecho algunas películas conmigo. Vino con una chica alta que aparentaba 19 o 20 años. Nadie sospechó que podía ser menor de edad, para nada. Le pedí el DNI y el certificado médico. Si no tiene este último, se rueda con preservativo. De hecho, yo hice una escena con ella con preservativo, dice Torbe, no yo. Me dice que ha olvidado la DNI y le contesto que entonces no podemos rodar. Me insisten tanto el paracaidista y ella, que vienen de lejos, que mañana sin falta me lo traen, y ahí me confía, dice Torbe, y accedió a rodar la escena. Dice, hice que la chica me firmara un contrato reconociendo que era mayor de edad. En el día que la policía registró mi casa, la de Torbe, encontré un montón de documentación y de fotos, DNI, videos, nada más. Por eso estoy muy tranquilo y espero que todo se ponga en su sitio. Además, el día de la declaración de los juzgados en Plaza Castilla, conté lo ocurrido y no hubo ningún problema. Los padres de la menor montaron en cólera de seguro cuando las fotos salieron a la luz. Sí, pusieron las fotos en el tablón del instituto y las colgaron en la red. Pero prefiero no hablar de las menores. Hablo de mi caso, de Torbe, que es un tema muy delicado. La justicia hablará por ellas. Pero los padres le han denunciado. Dice, yo no tengo ningún cargo, ninguna denuncia interpuesta. Ha sido cosa de otras personas y a mí me ha pillado el rebote. Eso es lo que dice Torbe. Le preguntan entonces, ¿a quién han denunciado? Dice, a las personas que están alrededor de esta chica. A mí me han investigado y no han encontrado nada de lo que la prensa habla. Es totalmente falso que yo haga películas con menores, que claro, intento mezclar el humor con el sexo en mis trabajos, que quede claro. Y nunca me han interesado los videos con menores. Ya gano dinero de otra manera. ¿Qué tal? Entonces, es una charla larga que tuvieron con Torbe, este personaje muy, pues, muy reconocido allá en España, o era licuadora, muy, muy reconocido por, dar dinero a las chicas por tener sexo, grabarlas y poder exhibirlos en su red social, que se llama, como le dije, putalocura.com o Torbe, creo que se llama, hay otra página de ellas que se llama torbe.com, por ahí. No le hacemos publicidad ni nada, solamente estamos dando una nota. Y pues le tocó a él esta ocasión tener ese problema legal. Y pues a ver cómo sale. O sea, todavía no termina el proceso. Según esto, ya está libre, pero no está todavía totalmente libre de culpabilidad. Porque sí, si se consuma una relación sexual y es una menor de 16 años. Y ustedes saben que meternos o meterse con una menor es un delito grave aquí y en cualquier parte. Bueno, En Budapest creo que no, ¿eh? En Budapest creo que hasta con niñas de 12 años puedes tener ya una relación, cual para mí, en mi forma de verlo, es aberrante, la verdad. No quisiera ver yo cualquier tipo de ese tipo, cualquier tipo de problemas de esta manera. Pasando otra nota, señores, déjame les digo que Peter Pan, no es cierto. Mucha gente está preguntándose que por qué el señor Garfield no está bajo el traje de Spider-Man. Déjenme busco la nota. La nota. Déjenme busco. Por aquí ya lo tenía listo. No, esa no era. Había una nota que había visto acerca de Tom, ¿cómo se llama? Tom Holland, que muchos critican que Tom Holland lo pone el personaje de Spider-Man muy cómico. De hecho, se va a ver cómico en la película de Civil War, que viene ya este viernes a nivel nacional y posible, y creo que dicen que es mundial. No sé si ya se estrenó la Ciudad de México, porque la Ciudad de México se estrena los martes, y en la a nivel mundial, pues lógico, se en Estados Unidos se estrena muchísimo antes que en cualquier otro lugar. La verdad no sé, pero si es a nivel mundial, porque vaya, en Cinépolis va a ser el jueves en la medianoche, el primer minuto del viernes. Entonces me imagino que va a ser mundial. Civil War ya está con muchas localidades vendidas en todos los cines, tanto Cinépolis como Cinemex, como Cinemark. Hay muchos, muchos boletos vendidos para ver esta película. Y es que, vaya, si les digo todos los personajes que están unidos en este, en ese nuevo proyecto de Marvel, miren, en los trailers que ya aparecieron en YouTube, está Spider-Man, lógico, Iron Man, Capitán América, el Soldado del Invierno, este Buck, Viuda Negra, Ojo de Halcón, Pantera Negra. Por ahí se dice que también Thor. Ya me acordé del otro. Ant-Man. O sea, tenemos prácticamente Falcon también viene. La pelea se ve que son 5 contra 5 más Spider. O sea, son 11 superhéroes en la película de Civil War. Así es que se la van a perder. Vayan a su cine favorito. No importa que a Cinépolis, Cinemex, Cinemark o alguno independiente. Vayan a ver la película de Civil War. Viene bastante bien. Y no se van a quedar más que con ganas de más. Y cuidado, les dije, viene Spider-Man y para Spider-Man sale Iron Man. Por ahí también se dice que viene Guardianes de la Galaxia 2. Y ahí se va a unir también Avengers. Se dice, no es todavía ya algo que esté 100% seguro de que se haga la unión ya. Porque el universo de Marvel tiene que unir a 4 grupos de superhéroes en una sola película. Avengers, X-Men, Guardianes de la Galaxia y 4 Fantásticos. Marvel está apostándole muchísimo, muy fuerte a estas películas de superhéroes, y para el 2020 está totalmente copado de todos los superhéroes. Ahí viene, bueno, Shazam es de DC Comics, ¿no? Sí, Shazam es de DC Comics, pero viene Capitán Marvel, o lo que es Capitán Maravilla. Vienen un chorro de películas. Viene Doctor Extraño, ya liberaron el primer video el primer tráiler de Doctor Extraño. Viene Doctor Who y la TARDIS. Vienen varias. Y yo espero que próximamente esté al 100% todo el universo de Marvel unido. Esperemos que sí, Esperemos que sí. Bueno, vamos con más musiquita. Y ahorita vamos a regresar con las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos de Hollywood. Voy a dedicar esta rolita para todos los que me estás escuchando. Esto es de Creed, With Arms Wide Open. Ahorita regresamos. Estamos en el Cine Radio con su servilleta, Jonathan Guzguet, el locutor más loco de la radio en internet. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Yeah. Perdón. Tenía el micrófono acá atrás y se me fue un... de esos. Ahora me van a decir lucero. Dale, es cierto. Ok, señores, déjenme debajo un poquito esta cosa. Porque la neta está demasiado fuerte siempre. Ahora sí, déjenme les digo. Que dos y dos son cuatro, no, no es cierto. Déjenme les revelo las mejores 10 películas con más recaudación de todos los tiempos de Hollywood. Y vaya, las primeras dos son de un solo director, de un solo productor. Y es que Avatar, la cual se estrenó en el 2009, es el film que encabeza el selecto listado con una recaudación en taquilla a nivel mundial de 2.78 billones de dólares. Estamos hablando de 2.782 millones de dólares. La película más lucrativa, más con más rentabilidad y con mejor recaudación. Imagínense, el señor James Cameron, que es el director y productor de esta película, se compró un yate nuevo y una residencia nueva y un coche nuevo. Yo creo que consiguió más rápido becaria que ultra. Ah, no es cierto. Y de la misma forma, la película número 2, también de James Cameron, después de su film épico de Avatar, Los Extraterrestres Azules, hace el 1-2 con una historia trágica de amor enmarcada por el hundimiento del Titanic. La cinta de 1997, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, sumó 1.843.2 millones de dólares. Súmenle nada más. O si quieren, yo se la sumo. No, le hago la operación de suma, hombre. Ay. Luego pensando mal. Cochinos. ¿Quieren saber cuánto fue en total? Ahí les va. Vamos a calcularle. Calculadora. Imagínense nada más. Son 2.782.3 más 1.843.2. Porque esta fue en el 1997 y luego fue el 2009. Haces una suma total de 4.625 millones de dólares. O sea, 4.6 billones de dólares. Híjole, con razón, una amiga quiere ser artista. Aunque fuera porno, chino. Fíjese, a las artistas porno les dan como 30 mil dólares. Nada, no es cierto. No, sí, como 30 mil dólares creo que le dan por escena. Hay que checar. Luego le de estas, el tercer puesto lo ocupa el capítulo final de la saga de El Señor de los Anillos, que es El Retorno del Rey, de Peter Jackson. Obtuvo 1.119.1 millones de dólares, durante su paso por las salas de cine del mundo entero en 2003. Por si fuera poco, El Retorno del Rey también arrasó. La segunda entrega de Piratas del Caribe ha sido también la más exitosa y marcó varios récords con su estreno. Al final, El Cofre de la Muerte de 2006 pintó su raya en 1066.2 millones de dólares. El siguiente puesto lo toma una serie animada, o bueno, una película animada. Pixar celebró a lo grande el éxito veraniego de Toy Story 3 en 2010. La última aventura de Woody y Buzz amasó 1063.2 millones de dólares. Y es también la película animada con el mejor desempeño en taquilla del mundo. Después le siguen, fíjense bien, luego de su estreno en mayo de 2011, Pirata del Caribe navegando en aguas misteriosas, la cuarta película sobre el capitán Jack Sparrow, también es parte del selecto grupo de las 10 más taquilleras con 1.033 millones de dólares. Cerrando la marcha para las películas de Disney, Alicia en el País de las Maravillas del 2010 es el séptimo film con la mejor recaudación, pues sumó 1.024.3 millones durante su exhibición. Después, El Mago creado por J.K. Rowling cerró con broche de oro una saga que se extendió por más de 10 años en pantalla. La octava película de Harry Potter también es la octava entre las más taquilleras y la única de la serie que superó los 1.000 millones. La última película que ingresó al grupo de los 10 fue el tercer enfrentamiento entre Autobots y Decepticons con Transformers, El Lado Oscuro de la Luna. Michael Bay logró que Paramount Pictures tuviera su primer film con más de 1.000 millones de dólares en taquilla. Y vaya, la última, con Batman, El Caballero de la Noche, Christopher Nolan rompió la maldición que pesaba sobre los directores que repetían en la franquicia y obtuvo una taquilla mayor a la de su primer film. La cinta logró 1.004 millones de dólares entre 2008 y 2009. Así es que, señores, esos son los 10 puestos con más de 1.000 millones recaudados en taquilla. Son 10 películas. Al ratito, en el portal de la radio, del cine a la radio. Vamos a poner todas estas películas y todos estos sabías qué y todas las noticias que hemos puesto de Deadpool, de Batman contra Superman, de Spider-Man y Iron Man, de Payaso Eso y por último de Maléfica. Lo van a ver ahí en fusion207.webnotes.es. Otra vez, fusion207.webnode, así es como se escucha, W-E-B labial, o sea, de burro, webnode, N-O-D-E.es. Es la página oficial de Radio Fusión, desde donde estamos transmitiendo. Bueno, yo transmito desde el Starbucks. Y vámonos con más musiquita, señores, porque ya viene el abuelito. Ay, no vino el abuelo. Al rato a ver si lo traigo, porque ya quiere hablar. Ay, no se cansa de estarme diciendo que quiere hablar, que de Santo contra las Momias de Guanajuato, que si Tintán, que si el, la época del cine de oro de del cine mexicano, vaya, quiero hablarlas de eso. Y yo creo que si, si se porta bien, si se porta bien el abuelito, voy a grabar el podcast y lo voy a poner. Nada más 5 minutos ya. Porque en serio, si le doy toda una nota completa al abuelito, se va a tardar como unas 2 horas de mi programa. Y no, no. Aquí, el mero bueno, sabor ranchero, soy yo. Ya. Del programa, nada más. Porque de la radio es Ultra, el jefazo. Bueno, vamos con más musiquita. Esto es de la película Armageddon. I don't wanna miss a thing. Aerosmith, señores, para todos ustedes. Ahorita regreso, estamos transmitiendo desde el Starbucks en Plaza Alces. Plaza Alce, perdón. Acá en Monterrey, Nuevo León. Ahorita venga. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Y bueno, estamos casi a 20 minutos de terminar ya el programa. Quiero mandar un saludo a mi amiga. La conozco como R.A. nada más. No le voy a decir quién es. Es una amiga de Skype. Así la conozco. Y es una muy muy buena amiga. Ella está para el rumbo de... cuernos. No le voy a decir para dónde está. Ah, es cierto. Está en San Nicolás. Es una excelente amiga. Le mando un saludísimo muy muy afectuoso. Y me está escuchando a través de Radio Fusión. Ay, ya, me dice gracias. De nada, de nada. Déjenme les digo algo de esta película. O de esta canción, mejor dicho. Si la escuchan, ¿verdad? De la película Ghostbusters. Bueno, viene un remake o un reboot, o como la quieran llamar. Déjame les digo que esa película ahora va a ser estelarizada por mujeres o protagonizada por mujeres, ya no por hombres. Anteriormente la protagonizaban Bill Murray en el papel de Peter Beckman. También estaba ¿cómo se llama? Harold Ramis, que en paz descanse. Segundo. Perdón, me estaban preguntando que si tenía camioneta. Le dije, no, traigo un Mercedes. Sí, Meche viene por mí en el carretón de las 10 de la noche. No, no es cierto. Como les digo, los Ghostbusters anteriormente era con hombres. Fueron dos películas y esta vez está estelarizada por mujeres como Melissa McCarthy, Chris Hemsworth, que aparece como el secretario de las Ghostbusters. Ajá, Chris Hemsworth. Kristen Wiig. Viene un cameo con Bill Murray. Y al parecer hay algo con él que va a sorprender. Dicen, no es que yo lo estoy diciendo, por ahí lo dicen. Entonces imagínense, en vez de hombres, mujeres, Ghostbusters o cazafantasmas. Y lógico, tiene que aparecer Slimer o Pegajoso en la película original de los cazafantasmas. Por ahí, chéquense en YouTube. Vienen los trailers de la película de Ghostbusters de 2016, que se estrena ahora en julio, ¿eh? Ya entra en julio la película de Ghostbusters. Vamos a esperar a ver qué tal sale esa película. Por lo pronto, ya les di un poquito de adelanto de qué puede pasar. Porque imagínense a Chris Hemsworth como secretario. En la película original, la secretaria, lógico, es mujer, se llama Janine. Chris Hemsworth, no sé cómo se llame su personaje, y es el secretario de las cazafantasmas. Viene muy, muy fantasiosa, muy tecnológica a una actualidad de los años 2010-2015, a como era los Ghostbusters de 1989, creo. Entonces, imagínense nada más. Vamos a ver cómo le va. Esperemos que sí logre llenar el espacio que llenaban Egon Spengler, Peter Beckman, Raymond y Winston, que son los cuatro cazafantasmas originales de la película de 1989 de Ghostbusters. Bueno, señores, pues ¿qué creen? Son las 9:47 y el cuerpo lo sabe. Nada, no es cierto. Son las 9:47 en estos momentos. Y déjenme les digo. Ah, miren, me acaban de mandar una notita mis corresponsables. Déjenme les digo, tengo un corresponsal aquí en Monterrey a través de Twitter. Él se llama Elber. Se apellida Galarga. No lo digo todo junto porque se escucha muy feo. Y así se llama, ¿yo qué? Sí existe ese Elber. Y tiene un primo que se apellida González, así que pues no voy a decir los nombres así que enteros porque luego a más de uno se le va a hacer agua a la boca. Ay, perdón. No es cierto. Bill Murray, dice mi querido Elber, sigue resistiéndose a las ofertas para regresar a la franquicia de Ghostbusters, especialmente ahora que hay un reboot en proceso. De acuerdo con Variety, Sony Pictures amaría ver a Murray en el reboot de Ghostbusters como actor de reparto, o incluso solo en un cameo, pese a que la nueva película no será en el mismo universo que las películas originales. Sin embargo, Bill Murray no se siente muy atraído. Ya nos están confirmando que no va a estar en un cameo. El estudio se emociona mucho con eso, dijo Murray, quien interpretó al Dr. Peter Beckman en las primeras dos películas. Lo que en verdad quieren hacer es resucitar la franquicia. La primera fue una película espectacular, una de las películas más grandes. La segunda fue... tenía algunas cosas, tenía algunas escenas buenas. Murray dice que el dinero no será un factor. La gente dice, Bill, podrías volverte muy rico, pero estoy ok. El actor mira a sus pantalones rojos y a su reloj de plástico. ¿No lo parece? Estoy ok. El actor nominado al Oscar también habló de las distintas interacciones de Ghostbusters 3 que han salido a través de los años antes del reboot. Leí que Danny Aykroyd, escribió que era algo muy loco y bizarro para entender. También confiesan que leyó un guión en el que moría y regresaba como fantasma, el cual reconoció era gracioso, pero no estaba bien ejecutado. Pero entonces, aunque no suena muy convencido de salir en otra película de Ghostbusters, ha dicho que aprueba el reboot femenino. Kate Dippold de Heat será co-guionista con el director Paul Feig. Por aquí me están mandando un mensajito, me mandaron una carita de mi querida R.A. Ahorita me dices qué es esa carita porque no entiendo nada. Ahorita me van a decir. Entonces, ya está confirmado, no viene en cameo de Ghostbusters. No sabemos. Todo puede ser un ardid publicitario. ¿Quién sabe? Por lo pronto, esperemos que... pues sí logren convencer al señor Bill Murray de participar en la película, ¿eh? Ojalá que sí. Pero bueno, vámonos con última musiquita y regresando nos despedimos del programa, ¿sale? Esto es de Kenton, bueno. Uy, ya estoy hablando como el abuelo, yo lo estoy imitando, me cae. Vamos a ponerles una rolita de quién será, a ver. ¿Qué les parece si les pongo un Welcome to the Jungle? Eso se la dedico a mi amiga. ¿Cuál es qué? ¿La rolita? Ah, ya la puse. A ver, me están enviando una rolita. Sí, Ultra. Exactamente. Yo también he visto los dos trailers que están puestos. Me dice Ultra que no se le hizo buena la película. Y aparte las mujeres como que no casan el personaje. Y la verdad, ya estoy de acuerdo. Y aparte en Ecto 1, vaya, el original es una ambulancia. En esta película es una carroza fúnebre. O sea, qué cosas. En serio, no me agrada a mí tampoco la película, pero vamos a ver qué tal le va. Bill Murray dijo, adelante. Yo creo que va a denigrar mucho a la película de 1989 de Ghostbusters con Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, que en paz descanse, uno de los cazafantasmas que ya se adelantó por enfermedad, y ay, no me acuerdo cómo se llama el otro personaje, el que hace Winston, el actor, perdón. Dice, ajá, sí, Ultra, un clásico fregoncísimo, que era un, no me acuerdo qué marca, bueno, es una Chevrolet, si no me equivoco, era Chevrolet, y aparte, hay réplicas por parte de fans, hechas y muy padres de Ecto 1, A mí me gustaría, la verdad, que ese reboot no saliera tan ¿cómo se llama? Tan publicitado. Aparte, vaya, tomaron el logo original de los cazafantasmas. Y van a echar a perder tan buena película, en serio. Chihuahua. Y yo todavía me acuerdo de la película de 1989. ¿Quién era la actriz de Alien, no? El octavo pasajero. ¿Cómo se llama esa chica? Esa estaba re buena. Esa yo la quiero como mi becaria. Estoy enfermo, me caí. ¿Cómo se llaman? Ahí viene. El nombre lo dice Ultra. Venga. Era otra, me parece. No, era ella. En serio. Ella era la actriz de Cazafantasmas. Ahorita lo checo. Ay. Déjame lo busco. Era la. ¿Cómo se llama? A ver. Sigourney Weaver, exacto. Es Sigourney Weaver en Cazafantasmas. En las dos películas salió. Esa es la de Alien y Avatar, exacto. Sí, y salió también en Cazafantasmas. ¿Cómo no? Claro que sí, Sigourney Weaver. Me acuerdo perfectamente de ella. En serio, Sigourney. Es ahí, Sigourney Weaver. Ahí está, mira, el Universal lo dice, ahí te va. Dice, confirman, y eso lo dice el Universal, confirman a Sigourney Weaver en Cazafantasmas. La actriz tendrá participación en el remake protagonizado por mujeres, confirmó el director. La actriz estadounidense Sigourney Weaver, que apareció en las dos películas originales de Cazafantasmas, se ha unido al reparto en la nueva versión de esa popular cinta que prepara el director Paul Feig. Por ahora se desconoce si Weaver volverá a interpretar el personaje de Dana Barrett, informó el propio director. Para que vea que yo estoy bien al tiro, señores. A ver qué me dice mi querido Ultra. Ya ves, Ultra. Uy, no. Es como, ¿cómo te diría? Te pones a las patadas con Sansón. No es cierto. Es algo buenísimo que vuelva Sigourney Weaver. Y pues a ver si ella salva la película. Ya ven, por ejemplo, con la película de Batman contra Superman. No, cierto. La película de Batman, ¿cuál fue? Batman Eternamente. Sí, Batman Eternamente. ¿Se acuerdan quién era el que sea Batman? Bueno, era Val Kilmer. Y en esa película aparecen dos villanos. ¿Quiénes son? Dos Caras y el Acertijo, ¿cierto? ¿Quién salvó el refrito de esa película? Porque las dos primeras fueron con Michael Keaton. Y aparecieron el Guasón en la primera y en la segunda fue Gatúbela y... ¿quién otro? Y el Pingüino. Bueno, y en la tercera fue Val Kilmer, en donde incorporan a Robin, si no me equivoco. Pues vienen dos actores, como lo es el señor, ¿cómo se llama? Ay, ni me acuerdo. Jim Carrey en El Acertijo y Tommy Lee Jones, perdón, como Dos Caras. ¿Quién salvó la película si no fue el señor Jim Carrey con el Guasón? A ver si en esa película de las cazafantasmas Sigourney Weaver salva la película. Que yo digo, sí la salva. Ojalá que sí. Bueno, señores, pues, ¿qué creen? Son las 10 de la noche y ya me voy. Pero no se preocupen, el próximo martes nos vemos aquí a la misma hora, de 8 a 10, a través de Radio Fusión en Caster, en fusion.caster.fm. Y estaremos transmitiendo en horario especial. No vamos a estar de 8 a 10, vamos a estar, si no me equivoco, de 6 a 8, desde Cinépolis Esfera. Vamos a estar transmitiendo desde Cinépolis Esfera, en horario especial, posiblemente de 6 a 8 o de 7 a 9. Todavía está por confirmar con Cinépolis Esfera, porque me van a preparar una crepa y me van a dar un buggy y me van a poner wifi. Para los que quieran acompañarnos allá en Cinépolis Esfera, ahí vamos a estar, con muchas ganas de poder saludarlos. No han venido, fíjense, todas las locaciones que he hecho, no ha venido nadie, y estoy esperando que vengan. Yo les invito un café, no hay ningún problema, ustedes vénganse, y aquí platicamos de cine, ¿no? Y vamos a hacer entrevista. Así es que próximo martes desde Cinépolis Esfera, allá en carretera, ahí vamos a estar dándole bastante fuerte, ¿sale? Ok, señores, me despido por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes en el mundo del espectáculo, de 8 a 10. Ese no estamos en locación. El martes, desde Cinépolis Esfera, en horario especial, por confirmar por redes sociales. Mañana miércoles, no se pierdan el programa de mi amigo Ultra, de 10 a 12. Versus a través de caster.fm, fusion.caster.fm. El viernes tampoco se pierde el programa de Bernice Boom, del Tingo al Tango. Muy buenas rolas que pone, y también en el portal pone fotografías de los álbums que pone, muy muy interesante. Y el sábado y domingo, Saya con su programa de The Music and Games, de 6 a 8 y de 8 a 10, sábado y domingo también, The Good Music con el señor Adriano Pacieri, que todavía sigue internado con el proctólogo, pero ya digo que sí va a salir ya. Ojalá que sí, porque dicen que trae un problema de hemorroides muy fuerte. Pero creo que ya llevan un romance muy especial, por ahí me estaban diciendo y me lo dijo un pajarito que está a 200 metros bajo el suelo. Ah, dice Ultra que Adrián no tiene horario fijo. Así es que yo les voy a rogar, por favor, que accedan a la página de la radio, de Radio Fusión, en Fusión 207 con número punto webnode, o sea, webnode.es. Es la página de la radio para que puedan ver los horarios de sus artistas favoritos. Bueno, locutores. También somos artistas. Dice, ¿y la canción a qué hora? Por supuesto, la canción. Esa es la canción de despedida, mi estimada R.A. Esto fue El Cine y la Radio, señores. Me despido y nos vemos el día de mañana en el programa de Versus con Ultrasum de 10 a 12. ¿Sale? Me despido como siempre con una cancioncita que me encanta de un brasileño. Se va. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Esta fue una producción del señor Ultrasum desde la base secreta a 200 metros bajo el suelo, transmitiendo en nuestro satélite sostenido por un par de papalotes. A galera comenzó a danzar y pasó a menina más linda. Los controles, el señor Jonathan Gulget, el locutor más loco de la radio en internet, igualmente en la voz. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! A Jonathan Gulget lo viste la Boom Bloom y lo desvisten en Adult Friend Finder. Sábado na balada. No les digo quién. A galera começou a dançar. Y passou a menina más linda. Tomei coragem y comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. El programa va a ser subido el día de hoy, el de ayer y mañana el del día de hoy, porque lo vamos a pulir, Nossa. Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Nessa gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Me olhar, vou querer te pegar. E depois, na